Muy bien, amigos, ya estamos de regreso acá en Conexión al Barrio. Como les contaba, muchachos, andan unos amigos de acá de Rengo que vienen a hablarnos sobre esta planta de biosólido que se quiere realizar allá en Rengo, una planta que afecta a toda la comunidad, a todos los alrededores también. Estoy con Pedro Ureta y también Daniel Gallardo, compadre de Rengo, y la dama Javier Alvarado, que nos vienen a visitar. Compadre, cuéntanos un poquito de su venida y sobre la planta que se quiere realizar en Rengo. Hola, me llamo Pedro Ureta y somos partícipes de este movimiento Rengo Limpio. La idea de esto es que no nos vengan a instalar esta planta de biosólido. Nos estamos moviendo harto, trabajando harto, ha sido difícil, ha sido un camino largo igual, pero tenemos la fe que va a resultar, y invitar a todos las personas de Rengo a que nos apoyen con su firma, que nos apoyen en los eventos que vamos a estar organizando, y eso, compañero. Bueno, soy Daniel Gallardo. Bueno, yo le voy a contar un poco como de los problemas que atraería la implantación de esta planta por aquí, un poco más allá, por Condel, pasó al Invertec. El problema es que el tratamiento de los lodos, en realidad los lodos son montones de caca de toda la región. Entonces, como se pretende mantener los restos de caca al aire libre, de partida los olores que va a generar esta planta van a ser muy tóxicos. Además, como se les quiere tirar cal encima, es un tratamiento igual súper arcaico. Entonces, además, contamina el ambiente. Lo hemos hablado también, tenemos un grupo técnico que nos ha informado más al respecto, nos explica que la contaminación, además del olor, va a implicar las napas subterráneas que se tornarían inutilizables, afectando también la agricultura de la región. Además, igual la agricultura, al menos de esta zona, nos han informado también que está complicada porque anda falta de agua. Además, si le añade este problema, los resultados de esto pueden llegar a ser catastróficos a niveles económicos en la zona. Claro, aparte que quedaría mucha gente sin trabajo. O sea, estamos hablando del cierre de empresas súper importantes en Rengo, como Invertec, Semini, Aguas del Edén, también Torreón de Paredes. De hecho, Torreón de Paredes presentó un contraproyecto a este proyecto de FIO, ¿ya? Estamos hablando más o menos de 3.000 personas sin trabajo, ¿ya? No es tan solo un tema ecológico, sino de que también un tema social, por el hecho de que va a quedar mucha gente sin trabajo, ¿ya? Como decía mi amigo Daniel, el tratamiento que ellos quieren hacer, que es con cal, ¿ya? Es muy arcaico. De hecho, hay en países ya se ha desechado porque trae muchas consecuencias dañinas para la capa de ozono también, porque como la cal es volátil, ¿ya? Esto queda arriba y con las lluvias baja y contamina todo. Aparte de eso, produce daños irreparables a la córnea o a la retina de los ojos, ¿cachai? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, traer una planta que nos va a dejar sin trabajo a 3.000 personas para que vengan a trabajar 10 personas máximo en una planta, porque ese también es un tema súper importante. La gente piensa, pucha, se va a venir a instalar una planta, qué bueno, porque es más trabajo para Rengo. Ah, pero, o sea, ¿de qué estamos hablando? Cambiar 3.000 puestos de empleo a 10 personas que van a venir a trabajar, no vale la pena. O sea, y aparte de toda la contaminación, tenemos que mirar por nuestros niños también, por el futuro de Rengo, o sea, de todos los alrededores también, pues. Y cuéntame un poco de la actividad que están realizando ustedes como grupo. Bueno, ahora estamos procediendo ya a la acción más directa. Claro, más directa. Hoy día mismo se redactó una carta para pedir una audiencia con el intendente regional. Posiblemente se la vayan a entregar mañana y ojalá que nos dé la audiencia para la próxima semana, porque en 2 semanas más él va a estar en la reunión donde se va a deliberar si el proyecto va o no va. Y nosotros, en esta reunión que le estamos exigiendo, es para pedirle que él se pronuncie en contra del proyecto, ir armado a la reunión y explicarle por qué no puede ser esto, esperando como que ya él nos dé su apoyo en esto, que diga que no, cosa de ya empezar a relajarse para el día de la reunión, esperar una respuesta negativa. y en caso de que nos diga lo contrario, bueno, mostrar los dientes inmediatamente. O sea, nosotros estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, como le dije la otra vez, si tenemos que dejarla embarrada así, si tenemos que amarrarnos a un árbol, por decirlo así, nos vamos a amarrar y no nos van a sacar de ahí, porque no podemos permitir que esto suceda en Reino, porque como te dije, o sea, tenemos niños, ¿cachai? Nos contaminarían las calles, no se puede. Sí. Claro, y también es un decir que son cosas que después no se pueden volver a, ni con el mal dinero que ganen, no se van a poder reparar otra vez justo, el daño justo que van a hacer. Cuéntanos un poquito, compadre, cómo es la reacción de la gente, cómo se atina, no atina, qué onda. Mira, la verdad, las cosas que nosotros hemos estado harto tiempo recolectando firmas, ya, toda la gente sabe del tema, ha escuchado, pero como que no le toma tanto el peso a, como realmente es el asunto, ¿cachai? Porque no estamos hablando de que van a venir a poner una planta de tratamiento de agua servida, estamos hablando de que se van a traer toda la mierda de la sexta región, se la van a traer a Carrengo, a menos de 200, de 350 metros de la primera casa, ¿cachai? O sea, está al lado, ¿cachai? A un kilómetro y medio de la planta a la plaza de armas de Rengo, ¿cachai? Creo que no nos merecemos eso. Actividades, muchachos, que nos puedan contar que se vienen en futura. Estamos planeando hacer como el día de la bandera negra, tapar Rengo, la comuna en general, de banderas negras en todas las casas, quizás no solo el día, y sea algo que se mantenga mientras dure este proceso. También hicimos actividades, como nos preguntaste antes, hicimos una cicleta, ¿cachai? A la cual asistieron como 80 personas más o menos, ¿cachai? Fuimos hacia el Cerro San Luis de Pelequén y nos juntamos ahí, dimos unas vueltas por Rengo después, ¿cachai? Y hubo un día sábado, que sábado fue, el 15 parece que fue, o el 21, sí, el sábado 15, que hubo un evento en la plaza también, ahí se juntaron hartas firmas ese día, se juntaron como 900 firmas más, ¿cachai? Pero estamos bajo el nivel así de las firmas que necesitamos. Necesitamos 35.000 firmas y yo creo que no llevamos ni siquiera 15.000, ¿cachai? Yo creo que es súper importante que la gente tome conciencia, que vaya a firmar. Hay niños en la plaza que están todo el día ahí súper sacrificados con el calor, ¿cachai? A todo sol y esperando que la gente vaya a firmar, ¿cachai? Entonces, sí, yo creo que el esfuerzo de estos niños, ¿cachai? También vale la pena de la gente que ahora está escuchando y no ha firmado, ¿cachai? Que los invitamos a firmar, que vaya a la plaza de Rengo, que ahí los estamos esperando, y que si quieren más información, allá va a haber información. Sí, pronto igual vamos a venir acá a Rosario a la feria. Bueno. No sé si es este sábado, no creo, lo más probable es que sea el próximo. Pero igual está por confirmar, pero lo más probable es que sea este otro sábado. Igual vamos a seguir realizando actividades. Ahora ya estamos como en la segunda etapa ya del movimiento, ¿cachai? Estamos más estructurados, se hizo una directiva, están viendo la posibilidad de sacar personalidad jurídica también, ¿cachai? Porque aquí en Rengo no solamente tenemos ese problema, ¿cachai? Sino que tenemos hartos problemas más de tipo ecológico y social, ¿cachai? Y la idea de este movimiento sería como tratar de solucionar en lo que más se pueda los problemas que hay. Bueno, decirle, muchachos, que cuentan con todo el apoyo del Centro Social y Cultural Cutral y también con Radio Conciencia para cualquier cosa que necesiten. Nosotros también apoyando lo que es el medio ambiente y todas las justicias que son nobles como radio comunitaria. Así que un gusto. Vale, hermano. Muchas gracias. Ya, ¿y algún mensaje que quieran dejarle a los cabros que están escuchando? La página web, por si acaso, www.noalamierda.tk. ¿Y en Facebook también? Sí, un grupo en Facebook, No a la Mierda en Rengo. No a la mierda en Rengo. ¿Un mensaje, compadre? Que vayan a firmar, que nos apoyen, que esta no es una lucha de unos pocos, que esto no tiene que ver con un tema político, ni de raza, ni de nada. Somos solamente ciudadanos que no queremos mierda en Rengo, que no queremos mierda en los alrededores, que queremos un Rengo limpio, y que vayan a firmar, pues, y que nos apoyen en los eventos que vamos a estar haciendo, como dijo Daniel, el día de la bandera negra, o que pongamos una bandera negra en nuestras casas, ¿cachai? Y eso, que nos apoyen. Necesitamos el apoyo porque, como dije, no es para nosotros, es para todos, ¿cachai? Bueno, muchachos, estaba Pedro Urieta, Ureta, padre Daniel Gallardo y la dama que me volvió. Javiera, que están visitando los muchachos, así que un gusto, hermano. Vale, muchas gracias, hermano, por recibirnos acá y la entrevista.